comienza El Canto y la Palabra, el podcast de Alfredo Rodríguez con canciones e historias de nuestros mundos interiores. Mis queridos amigos del canto y la palabra, hoy quiero hablarles de una compositora, cantora, guitarrista, murguista, locutora y docente, que habitará el podcast desde este momento. Les hablo de Patricia Robaina. Sus comienzos fueron en Melo, ciudad del Uruguay, capital del departamento de Cerro Largo, donde nació en 1983. Cantando en diferentes lugares del departamento mencionado, desde el Teatro España a diferentes escuelas rurales, en donde fusionaba música y teatro. La infancia de Patricia Robaina estuvo marcada por la música y la poesía que recibía de la voz de su madre, la poeta Laura Martínez Coronel. Inició su camino en la música de forma autodidacta, comenzó a cantar en el coro departamental de Cerro Largo y a los 16 años pudo comprar su primera guitarra y comenzar a cantar acompañada por su instrumento. En 2007 se mudó a Maldonado y se integró a la murga Cara a Cara de la ciudad de San Carlos, ciudad donde llegó a dirigir la primera murga de mujeres del carnaval local. Apasionada por la poesía, estudió literatura, ha sido docente y tallerista en San Carlos, en Melo y en las escuelas rurales. Trabajó muchos años en radio y poco a poco fueron apareciendo sus primeras canciones. Su discografía comienza en 2016 con canciones para responder lo que nadie pregunta. En 2019 lanzó Cancionero de Juguete, un disco basado en los poemas y canciones de Teresita Casarré, maestra, poeta, titiritera y activista política de Melo, que murió muy joven. Ha actuado en diferentes lugares de Uruguay, Argentina, Brasil, Ecuador y Chile. Obtuvo el premio Graffiti, reconocimiento que recibió por su disco Cancionero de Juguetes de 2019. Pero hoy me quiero detener en su último disco, Mari Morena, proyecto de musicalización e investigación de la obra de la primera poeta negra uruguaya. Se plasmó en un disco editado a fines de 2021 que también incluye canciones compuestas en letra y música por la propia Patricia Robaina, con la complicidad del artiguense Ernesto Díaz y del guitarrista sanducero Matías Romero, como interpretación de los ritmos de Virginia Brindis de Salas, puso en sus versos con aires de tango y candombre que una vez la poeta declamó con su propia voz, denunciando las injusticias que sufría ella misma por ser negra. Toda la sensibilidad puesta en sus letras, su música, su capacidad de tocar las fibras más íntimas con distintos colores de los estados del alma, hacen de este trabajo una verdadera belleza y de una calidad sonora singular y cautivante. El disco sensual que invita a adentrarse en ese mundo interior que habita en nuestros sueños, en los que Patricia Robaina nos va llevando en el vaivén de la cadencia y el ritmo. Los invito a descubrir y a redescubrir a una mujer creadora de sentimientos y alquimista de los recuerdos más profundos. Hoy voy a ofrecerles la canción Los Pregones, de su disco Mari Morena del 2021, canción que cuenta la historia y denuncia la situación de una mujer canillita que deambulaba por las calles de Montevideo en 1940. ¿Qué tienen los redactores, políticos o doctores? Después del abecedario, ¿cómo se venden los diarios? Tu negra analfabeta, Mari Morena. Todo el día jeta jeta, con pregones sandungueros. En la mañana primero, y por la tarde después. Durante los 30 días, los 31 del mes. No hay sol que te arredre nunca, ni lluvia que te aglutine. Y si se empapa tu nuca o chapotean tus botines, adelante y pregonando como heraldo en los mitines. Y es un concierto tu anuncio de todos los diarios juntos. ¿Qué tienen los redactores, políticos o doctores? Después del abecedario, ¿cómo se venden los diarios? Tu negra analfabeta, Mari Morena, todo el día jeta jeta, con pregones andongueros. En la mañana primero y por la tarde después. Los 31 del mes. La, no hay sol que te arredre nunca, ni lluvia que te aglutine. Y si se empapa tu nuca o chapotean tus botines, adelante y pregonando como heraldo en los mitines. Y es un concierto tu anuncio de todos los diarios juntos. Canto y la palabra. Mis queridos amigos del canto y la palabra, hoy voy a hablarles de alguien que casi no necesita presentación. Me refiero a Joan Chandós Báez, más conocida como Joan Baez, cantante, compositora, poeta y activista estadounidense, nacida en Staten Island, Nueva York, Estados Unidos, en 1941, cuya música folk contemporánea incluía a menudo canciones de protesta o de justicia social. Como Joan es habitante de nuestro podcast, no voy a ahondar en su biografía. Quienes quieran saber más de ella podrán consultar las redes sociales o el propio internet según su navegador. A sus 84 años cumplidos en enero y con sus características miles de pulseras gitanas en las muñecas, Joan Baez se mueve pausadamente y sonríe mucho. La mujer que cantó We Shall Overcome entre gases lacrimógenos y marchas en los puentes de Alabama entre tanta vida. Se puede admirar a esta mujer que ha pasado por trances a lo largo de su vida. Pero la música folk de Baez, con su soprano cristalina, sus letras cargadas de emoción y su inconfundible guitarra acústica, trasciende el tiempo. Sus mensajes de justicia social y sus baladas llenas de sentimiento permanecen vigentes, conectando con generaciones distintas. Ese es su legado y por eso es admirada. El estilo de Joan Baez es tan emblemático como su música, combinando simplicidad y autenticidad de una manera única. En los años 60 y 70, especialmente luego de su aparición en Woodstock, su imagen se asociaba con blusas bordadas en encaje, joyas de plata robustas y sandalias de cuero. Con su melena suelta y su costumbre de cantar sin zapatos, ganó el apodo de la Madonna descalza. Sin embargo, su estilo también era al mismo tiempo minimalista. Así nadie como ella para hacer que unos jeans y una camiseta parecieran el epítome de la elegancia relajada. Sigue siendo fiel a su esencia. Su estilo desenfadado y campestre se mantiene intacto, como lo demuestran las camisas de rayas que ha lucido durante décadas. Hoy voy a ofrecerles una canción emblemática de Joan, Diamond and Rust, Diamantes y Óxido. Esta canción tiene un significado especial. La frase Diamantes y Óxido, o Diamond and Rust, es una metáfora poderosa que describe cómo el tiempo puede transformar los recuerdos y las relaciones. Los diamantes representan la belleza y la durabilidad de momentos especiales, mientras que el óxido simboliza el desgaste, la corrosión y la nostalgia del tiempo. En el contexto de la canción de Joan Baez, Diamond and Rust, la frase se refiere a la relación que tuvo con Bob Dylan. La canción narra la nostalgia de una llamada telefónica inesperada de Dylan que la transporta de nuevo a un pasado que ella recuerda con una mezcla de amor y decepción. En resumen, Diamantes y Óxido es una metáfora que nos invita a reflexionar sobre cómo el tiempo puede transformar los recuerdos y las relaciones, dejando una huella de belleza y dolor. Y cierra con esta cuarteta que les traduzco. Todo se ha vuelto demasiado claro. Sí, te amé mucho. Y si me ofreces diamantes y óxido, ya he pagado. Escucharemos a Joan Baez desde su disco Diamond and Rust de 1975, el tema homónimo, Diamond and Rust, diamantes y óxido. Well, I'll be damned, here comes your ghost again. But that's not unusual, it's just that the moon is full and you happen to call. And here I sit, and on the telephone, hearing a voice I'd known a couple of light years ago, heading straight for a fall. As I remember, your eyes were bluer than robin's eggs. My poetry was lousy, you said. Where are you calling from? A booth in the Midwest. You brought me something. We both know what memories can bring. They bring diamonds and rust. On the scene, already a legend, the unwashed phenomenon, the original vagabond. You strayed into my arms, and there you stayed, temporarily lost at sea. The Madonna was yours for free. Yes, the girl on the half shell could keep you unharmed. Now I see you standing with brown leaves falling all around and snow in your hair. Now you're smiling out the window of that crummy hotel over Washington Square. Our breath comes out, white clouds mingles and hangs in the air. Speaking strictly for me, we both could have died then and there. Mm-hmm.